por fin es viernes. Como decía Mike Ríos en su grandiosa gira Rock and Ríos allá por la década de los 80, bienvenidos hijos del rock and roll y demás esencias musicales. Por si no os habéis dado cuenta, hemos llegado al viernes, lo que significa que llegan para todos vosotros vuestra dosis semanal de música en castellano. No os puedo prometer que sea de calidad, pero la variedad musical y temporal, eso os lo puedo asegurar desde ya, porque lo mismo te pongo a los Bravos en los años 60 que estrenamos el último sencillo de la extremeña María Burguillos. Ah, no, que ese tema, Cada día, por cierto, es su título, está ya reservado para la semana que viene. Total, que el objetivo es haceros compañía musicalmente hablando durante estas próximas dos horitas para que iniciemos con buen pie el fin de semana. Mi nombre es José Antonio Laboreo y lo que suena ya mismo, por fin es viernes. Y vamos a comenzar esta primera media hora con rock patrio. Adventus ha publicado el 15 de enero Morir y Renacer, su disco debut. Aunque con muchos galones a sus espaldas, esta es una nueva banda, la de Víctor García, que ha dejado de momento Warcry y, eso sí, se ha vuelto a juntar con algunos de sus miembros y otros miembros de Avalanche para formar este nuevo grupo con total garantía. Así de bien suena Más fuerte que el dolor. Y fijaos, si me gustan los contrastes musicales, que en este mismo bloque vamos a disfrutar de la voz y la guitarra de la cantautora María Ostiz. En 2015 se remasterizó su tema Canto al Sol. Canta en su melancolía un llanto que no florece. Desde Asturias, Melendi es otro de los que se apuntan a la fiesta y trae bajo el brazo uno de sus grandes éxitos, Caminando por la Vida. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. El Eurotecno de los 90 te podría sorprender con cualquier cosa. Desde una versión lo más kitsch del Moonlight Shadow del señor Mike Oldfield, a meter por la mini pimer el éxito de la italiana Laura Pausini llamado La Soledad. ¿Que no te lo crees? Pues escucha este proyecto llamado Ex Sanad. La cantante Edurne está viviendo un momento dulce en lo personal y también en lo profesional. Un ejemplo, musicalmente hablando, es su colaboración con Efecto Pasillo en Como tú. Que me alegra el corazón como tú, que me saca las sonrisas como tú. Si por más que busque en cada esquina, nadie me ama como tú. Y os hemos traído también a los Pumpkin Dolls, que le van a sacar brillo al éxito de Marta Sánchez, Soy yo. Soy yo. Cerraremos este primer bloque, esta primera media horita musicalmente hablando, yo ya me callo, a veces podré escuchar música durante 30 minutos, con el dúo Enredados, que a principios de siglo, allá por 2003, 2004, tuvieron un par de éxitos, incluido este que vamos a escuchar, lo he rescatado del baúl de los recuerdos, Sedúceme, a ver si tú te acuerdas de ellos. Pues a lo dicho amigos, bienvenidos a Por Fines Viernes y vamos a comenzar ya a disfrutar de la música que he seleccionado para todos vosotros. Tu radio, tu música.

sigue con nosotros. Esta es tu mejor compañía. ¡A la bulle! ¡Yoga!

arranca el segundo bloque y que os traigo ahora, pues por ejemplo, a un Miguel Bosé con unos cuantos años menos, eso sí, muy bien acompañado de Ximena Sariña. Aire soy. Aire soy al aire, el viento no. Me acordé de él y de esta canción viendo en televisión estas pasada Nochevieja, en una vacía Puerta del Sol, al señor Nacho Cano interpretando su éxito de toda la vida. De ese mismo Kilómetro Cero nos canta hoy historias Ismael Serrano. Kilómetro Cero, comienzo de los días que han de venir, la lluvia que se derrama por ti, yeah. Lo descubrí en los vinilos de mi señor padre y luego los usaba en un programa que hacía yo en los años 90 de música del recuerdo. Paradoja, ¿eh? Años 90, música del recuerdo. Pues sí, ponía 60, 70, 80... Macedonia se llamaba, por cierto, dicho programa. Unas cuantas veces sonaron estos chicos, los Mustang, y hoy regresan, en este caso, con una versión en castellano del Ritmo del Silencio, la afamada canción de Simon and Garfunkel. Dios le dio carácter y locura hasta la sepultura. Ya le ha hecho un corte de mangas de momento a la muerte. ¿Será porque ella viene de un mundo raro? María Jiménez. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que nace del dolor, que triunfa en el amor y que nunca... Ay. Ritmos de los 70 para un tema muy actual. Pimp Flaco nos presenta la foto con su proyecto Cupido. Y ahora corto en la uchilla de Zara, pago mucha cosa cara con tu cara, con la foto de tu bebé. Más novedades musicales muy poperas. Otra colaboración en este caso del triunfito Mike Núñez acompañando al grupo Despistaos. Viento y Vida es el nombre de este tema. Tomaremos viento y vida, paz y clímax, son dos días. Esto de vivir se acaba pronto, copa del momento y lánzate hasta lo más hondo. Y llegaremos al Ecuador del programa de hoy con la pegadiza Si me amas, del dúo Kiko y Sara. Si me amas, espero hasta que llegue el día. Dejemos la cobardía, dámelo ya, pégate como se pegan dos imanes. Chicos, chicas, vamos ya con todos ellos. Cuando te hablen de amor y de ilusiones, ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciada. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que nace del dolor, que triunfa en el amor y que nunca... Ay. Y si